In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introido altare Dei, adeuncule tifica juventutim meam. Judicam Deus et discerne causa mean de gente non santa, a fomine nique in doloso irmi. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare disi sincero, dun afflici me inimicus. Emite in lucem tuam et in veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, adeuncule latifica juventutim meam. Confitavor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, adeuncule latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Mariae semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et vos fratres, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tuo omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulones Santos, et Pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tu aleta viturinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Auferre nobis quesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Sanctorum tuorum, coron ricchi exunit omnium santorum, tu degneris omnia peccata mea. Amen. Reminiscere in miserationum tuarum Domine, in misericordiae tue, qui a saeculo sunt, neunquam dominentur nobis inimici nostri. Libera nos, Deus Israel, ex omnibus angustis nostris. A te, Domine, levavi anima mea. Deus meus, in te confido. Non rubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Remittere miserationem tuarum, Domine, et misericordiae tuae quia saeculos sunt. Neunquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel, ex omnibus angustis nostris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremus, flectamus genua levates, preces nostras consumus in Domine clementer qui saude, et contracunta nobis adventitia dexterant tua majestatis estenden. Per mundo nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivi eternat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Éxodo. Dijo el Señor a Moisés: Sube a mí al monte y estate allí. Te daré unas tablas de piedra, y escritas en ellas las leyes y mandamientos que te he dado, para que las enseñes. Y se levantó Moisés con Josué, su ministro, y subieron a la montaña de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos. Quedan con vosotros Aarón y Hur. Si alguna cosa grave hay, llevadla a ellos. Subió Moisés a la montaña y la nube la cubrió. La gloria del Señor estaba sobre el monte Sinaí y la nube la cubrió durante 6 días. Al séptimo llamó el Señor a Moisés de en medio de la nube. La gloria del Señor parecía a los hijos de Israel como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés penetró dentro de la nube y subió a la montaña, quedando allí 40 días y 40 noches. Palabra de Dios. Tribulaciones cordis mei dilatete sunt, de necessitatibus mei seripi me Domine. Divide humilitatem meam et laborem meum, et dimitte omnia peccata meam. Dominus obiscum, con Spiritu Tuo, oremus. Devotionem populi Tui quesumus in Domine, venimus intende, ut qui per abstinentiam maceratur in corpore, per fructum boni operis serviciantur in mentem. Per minu nostro, Jesu Christo, filium Tuum, qui te come vitrinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Reyes. Ahab hizo saber a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Y Jezabel mandó a Elías un mensajero para decirle: Así me hagan los dioses y así me hallarán si mañana a estas horas no estás tú como uno de ellos. Temió pues Elías y se levantó y huyó para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que está en Judá, y dejando allí a su siervo, siguió él por el desierto un día de camino. Se sentó bajo una mata de retama, deseó morirse y dijo: Basta, Señor, lleva ya mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y echándose allí se quedó dormido. Y aquí que un ángel le tocó diciéndole: Levántate y come. Miró él y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y le tocó diciendo: Levántate y come, porque te queda todavía mucho camino. Levantóse pues, comió y bebió, y anduvo con la fuerza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Oref. Palabra de Dios. De necessitatibus meis seripime, Domine, vide humilitatem meam et laborem meum, et dimitim omnia peccata mea. A te, Domine, levavi anima meam. Deus meus, in te confido, non erubescan, nec irridant mei nemici meis. Et in universi quae te expectam, non confundetur, confundatur omnes facientes vanam. Munda cor meona clave me omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundasse ignito, tami tua grata miseratione dignare mundare, usando evangelium tuum dignem vera annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in cor meo ad in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces tomaron la palabra algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver de ti una señal. Él respondiendo les dijo, Una generación perversa y adúltera reclama una señal. Y otra señal no se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la bestia marina 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se alzarán en el juicio contra esa generación y la condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás. Y mirad, hay algo más que Jonás aquí. La reina del mediodía se alzará en el juicio contra esa generación y la condenará, porque vino de los últimos confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, hay algo más que Salomón aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda vagando por sequedades, buscando reposo y no le halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y llegando la halla desocupada, barrida y aderezada. Se va entonces y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando se establece allí, y resultan las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Así le acaecerá también a esa generación perversa. Estando aún él hablando las turbas, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando cómo hablarle. Le dijo uno, «Sabe que tu madre y tus hermanos están fuera buscando cómo hablarte». Él respondiendo dijo al que le hablaba, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque quien hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Quien hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. La realidad espiritual en la cual debe vivir el alma es la voluntad de Dios. El ser de Dios, que es el amor. En donde se aprende a ver las cosas del mundo y las cosas que vienen de Dios en su correcto enfoque. Y y por tanto el alma no se deja arrastrar por las cosas del mundo, por las cosas de los hombres, por las criaturas. La gente vive para las criaturas, para su familia, para sus hijos, para sus amigos, respetando ideas, respetando vidas, respetando obras, respetando leyes humanas. Pero los hombres no viven para Dios. Les asusta la palabra nombrar, la palabra Dios en sus vidas. Estamos en el mundo, pero no debemos pertenecer al mundo. No perteneces ni a tu padre ni a tu madre. No perteneces a tu cónyuge, no perteneces a la sociedad en donde vives, ni al país en el cual has nacido. Estás en este mundo, en un mundo en el que el demonio engaña con espejismos bellos, espejismos tentadores, que llevan a desvirtuar la realidad de la vida. La realidad de la vida es aquello con que bajaste a esta tierra. La misión que Dios te dio. Estabas en la eternidad con una gloria divina. Y elegiste encarnarte en un cuerpo para obrar aquello que Dios quería. No perteneces ni a tu mamá ni a tus padres. Perteneces a Dios. Los padres solamente conciben un cuerpo para que un alma se encarne. Y ese hijo no es su hijo. Ese hijo no es propiedad de los hombres. Es un alma a la cual hay que enseñar, hay que educar en las leyes de Dios para que pueda comprender la misión que Dios le ha dado en el cielo. Y que al venir a este mundo que está totalmente podrido, no recuerda, ha olvidado. Y ese alma se va a enfrentar a un mundo en donde todo se desvirtúa. Un mundo en donde no va a poder encontrar aquella verdad que estaba en el cielo, que escuchó de Dios y que tenía que obrarla en esta tierra. Esa verdad no está en este mundo. Esa verdad no está escrita en ningún libro de la tierra. Esa verdad no la poseen las mentes de los hombres. Esa verdad no se obra cumpliendo leyes o reglas humanas, preceptos positivos. Esa verdad solamente está en la voluntad de Dios. Y los papás tienen que caminar a esa alma, hacia esa voluntad de Dios. Son muy pocos los que entienden lo que es el sexo para Dios y lo que significa engendrar un hijo. Son pocos los que entienden cómo educar a ese hijo, que es un alma que no les pertenece, un alma que es como ellos. en el cielo son almas, son hermanas espirituales. En la tierra esas almas tienen un parentesco, una relación según el sexo, según el cuerpo. La importancia del sexo que muy poca gente entiende con referencia a la vida espiritual, a la vida de un alma. Con el sexo se llama a un alma a esta tierra. Por eso el sexo es santo, el cuerpo es santo, la relación sexual es santa, sagrada. Muy poca gente comprende este punto. Estás en este mundo, pero no tienes que pertenecer a este mundo, ya que el demonio engaña a todo hombre con espejismos bellos, con espejismos tentadores, que solamente llevan a desvirtuar la realidad de la misión por la que un alma ha bajado a esta tierra. Estamos en un mundo en que solamente se da una felicidad efímera y vacía, una felicidad que solamente apunta al cuerpo de la persona, al goce de ese cuerpo, a la comodidad del cuerpo. Los hombres solamente buscan este goce material de la vida, o buscan con su alma una falsa espiritualidad que está vacía de toda verdad, pero que se entretienen con ello. Hacen negocio con esa falsa espiritualidad. Yo se ve muchísimo en la Iglesia Católica tantas asociaciones en donde solamente se hace un negocio, tantos sacerdotes que son solamente pastores asalariados, pastores para levantar una empresa en la iglesia, una empresa económica. Es facilísimo hablar de Dios, de la teología, de la filosofía, poner a Dios en medio de todo. Es facilísimo engañar a la gente con charlas espirituales. Hay mucho espejismo bello en la iglesia, muchísimo. Hay mucha espiritualidad vacía dentro de la iglesia, muchísima, en donde no se pone el camino para la salvación de las almas, ni por supuesto para su santificación, sino que se pone un camino en donde se lanza el anzuelo para que la gente persiga los deseos materiales, los deseos mundanos, los deseos humanos, los sentimientos entre las criaturas, los afectos. ¿Qué es lo que en verdad le interesa a las almas? Nunca el demonio va a dar a un alma algo que le satisfaga. Nunca un alma va a encontrar esa felicidad espiritual en la que ya no quiera otra cosa que eso que ha encontrado. Nadie da lo que no tiene. El demonio no tiene esa felicidad plena en lo espiritual, no tiene la verdad plena, no tiene la vida plena, no puede dar eso a los hombres. Por eso los hombres viven de goces momentáneos, de placeres momentáneos, que es lo que da el demonio a los hombres. El demonio es maestro para cubrir un deseo del momento. Deseo carnal, un bien material, un bien sentimental, una falsa oración, una falsa penitencia. El demonio siempre da un bien, pero no en la forma correcta, no por el camino de la verdad, sino siempre por el camino de la mentira. Y eso se ve muchísimo entre la gente. La gente va buscando un bien del momento, una idea que resulta bella, positiva, fascinante, un ideal, un sueño, pero busca esa idea, ese sueño, por el camino malo, por un camino pedregoso. Siempre el demonio ayuda a obtener un bien por el camino malo. Y por eso siempre el alma se siente, al obtener este bien, que ha hecho algo malo. Lo siente en su conciencia, lo siente en su interior. Y son muchas las almas las que acallan casi en totalidad la voz de su conciencia, la voz del Espíritu Santo, ese Espíritu que habita en cada hombre, ese Espíritu que indica a cada hombre lo que es correcto y lo que es falso. Son muchas las almas las que trabajan con mucho esfuerzo para acallar la voz de su conciencia casi en su totalidad. Así son los hombres de esta generación pervertida y adúltera, que al hacer un mal siempre está con la cantaleta de que no sabía lo que hacía. El Espíritu de Dios habita en cada hombre y por tanto cada hombre sabe lo que haces. Siempre Dios va a indicar al hombre si su pensamiento es bueno o es malo. Y esto con independencia de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre lee, de lo que el hombre escucha en la radio, en la televisión, aunque el hombre se llene de ideas todo el santo día, aunque el hombre esté en su pensamiento dando vueltas y vueltas a muchas ideas y pensamientos, aunque el hombre se enfrasque todo el santo día en un libro, meditando, analizando, ahí está el Espíritu de Dios que siempre va a indicar a todo hombre, aunque ese hombre sea un pervertido, aunque ese hombre sea un demonio, si eso está bien, si eso que ha hecho está bien o está mal. Así que no hay excusa para ningún pecado. Todo hombre en su interior conoce esta verdad. Pero son muchos los que trabajan por acallar la voz de su conciencia. Y hoy día hay en el mundo mucha gente experta en ayudar a acallar la voz de la conciencia en los demás. Mucha gente experta, como son los psiquiatras, el psicoanálisis, y esas fábulas que la gente sigue y que la gente gasta dinero para hablar con un hombre que le engaña desde el primer momento hasta el último, y que le llena la cabeza de tantas ideas inútiles, erróneas, con el fin de hacer que la gente viva en un espejismo, bello, tentador, que es para lo cual fue hecho este mundo. La obra del demonio es para esto. Durante 50 millones de años ha conseguido esto. Este mundo, que es un espejismo, en donde se manipula a la gente con gran facilidad. Siempre Dios, el Espíritu de Dios, que está en todo hombre, aunque ese hombre sea un demonio encarnado, va a indicar al hombre si lo que ha hecho es bueno o es malo. ¿Y cuántos hombres se engañan diciendo que no fue tan malo lo que han hecho, o que no sabían lo que hacían? Antes de hacerlo, Dios te decía, no hagas eso. Y mucha gente ha aprendido a acallar la voz de Dios en su interior. Mucha gente ha aprendido a hacer esto. Y muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchos psicoanalistas enseñan a la gente a acallar la voz de Dios en su interior. Hoy a la gente se le toma por loca si ya escucha voces en su interior o en su cabeza. Es muy fácil acallar la voz de Dios en el interior de una persona. Es facilísimo. Hoy el hombre se ha hecho maestro en estas cosas y la gente paga por eso. Para recibir una pastilla que le haga estar durmiendo todo el santo día para así no escuchar ninguna voz en su interior. Estamos en una generación perversa y adúltera. Todo lo perviertes y fornica espiritualmente con el demonio. Se une al pensamiento del demonio para obrar la maldad por todas partes. Hoy los hombres se dejan cegar con la luz, que es tiniebla, que el mal muestra a todo el mundo. Y lo muestra a través del internet, de la televisión, de la radio, medios de comunicación, a través de la iglesia. La gente se deja cegar por esa luz pervertida, por esa luz que es oscuridad. La gente busca la luz que el demonio les da para apartarse de la realidad que deben vivir y que solamente se puede encontrar en Dios. Por eso la luz de la verdad, no la tiene ninguna mente humana. Si quieres encontrar la verdad de tu vida, tienes que apartarte de los hombres. Habrá hombres que te enseñen la verdad, porque han trabajado con sus entendimientos para encontrar la verdad y para permanecer en ella. Pero esos hombres no te los va a ofrecer el mundo. El mundo te ofrece la mentira y a hombres mentirosos. Los hombres que trabajan por la verdad no están en el Facebook, tampoco están en la iglesia, en lo que oficialmente se dice que es la iglesia. Son hombres como Elías, como Moisés, que se van al desierto 40 días, se retiran del mundo solamente para escuchar la voz de Dios. Y después de eso vuelven al mundo solamente para obrar lo que Dios quiere entre los hombres. Por eso de estos hombres hay muy poquitos. Estos hombres no pierden el tiempo en el Facebook ni en las redes sociales. Porque no se construye la sociedad desde los medios de comunicación. No hace falta la opinión pública para levantar un pueblo. En los medios de comunicación solamente se da la falsedad, el engaño, el espejismo. Para que los hombres se internen en ese espejismo bello, seductor, y ahí se queden colgados de sus pensamientos, que son inútiles, que no sirven para levantar una sociedad, ni un matrimonio, ni una familia, ni una nación. El mundo no se hace a base de ideologías, a base de leyes cambiantes, ni a base de estúpidas culturas, ni por supuesto según un orden económico, en donde se aplauda y se justifique y se ensalce la avaricia y la usura de las personas. Cuando la gente vive para pagar impuestos, vive en un espejismo brutal. Vive esclavizada al maldito dinero. Vive para un fin económico, material, que les destroza toda vida espiritual. La realidad de lo que debe vivir un hombre no la encuentras en el mundo, ni en los hombres, ni en la política, ni en el arte, ni en la cultura, ni en la economía, ni en nada, ni siquiera en la iglesia. El reino de Dios está en el interior de la persona. Y cuando ese interior no se manifiesta como es, entonces lo exterior que se ve, la iglesia que se ve, es una pantalla de lo ignominioso, de la falsedad, de la mentira, del error, de la perversión, del engaño, como ahí vemos lo que es la iglesia oficial. Para que lo exterior, para que la iglesia sea verdadera exteriormente, manifieste la verdad, los hombres tienen que vivir en su interior el reino de Dios. Deben obrar esa verdad que Dios les dio en el cielo y que vienen a esta tierra a ponerla por obra. Y esto debe ser el trabajo de toda alma, encontrar esta verdad y ponerla por obra en su vida. Cosa que nadie hace en la práctica de su vida. Cosa difícil de encontrar cuando estamos en un mundo lleno de espejismos brutales. Cada uno quiere tener la verdad, cada uno da su verdad, toda idea vale, toda vida vale. Y al final lo que la gente busca en verdad es un poco de dinero, un poco de placer, una vida cómoda sin muchos problemas. Pero la gente ya no acude a Dios para resolver sus muchos problemas. El poder encontrar salida a los muchos males que hoy día hay por todas partes, en la familia, matrimonio, sociedad, en naciones, solamente está en Dios. Y la gente se hunde, las sociedades se hunden, las naciones se hunden, porque los hombres siguen buscando la ayuda para resolver sus problemas, sus males. En tantos hombres que solamente son expertos en engañar a los demás. Psicólogos, políticos, usureros, brujos. ¿Cuánta gente experta en manipular la mente de los demás? Y lo peor es que la gente compra eso. Compra esa manipulación y quiere estar en esa manipulación. La vida verdadera es hacer la voluntad de Dios. Para eso tienes que enfrentarte con la voluntad de todo hombre. Porque si haces caricias a los hombres, ya te apartas de la voluntad de Dios. Si respetas los pensamientos de los hombres, ya te apartas de la voluntad de Dios. ¿Cuánto cuesta hacer lo que Dios quiere en esta vida? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto desprendimiento? ¿Cuánto amor a Dios? Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, meditabitur in mandatis tuis, qui et lexi valde, elevavor manus meas ad mandata tua, qui dilexis. Sucipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, conegundinius famulus tus offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humilitatis nostrae fieri dignatus est partices in Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adutius mundi in saluti, cun odore et spetet accendat. Amen. In spiritu militate, et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o place a tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altar tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repetae se muneribus. Ego at innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, Quanti vi offerimus omemoriam passionis, resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domine nostri. Et in nomine beate Maria Semper Virginis, et beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum Antonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et li pro nobis integere nitrum in celis, quod in memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut me novestrum un sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudatis et gloriam nomine sui, ad ut adico cognoscere tuis que ecclesia et sui santi. Amen. Hostias tibi, Domine, placationes offerimus, ut et delecta nostra miseratus absolvas, et nutantiam corda tua dedicas. Per mundo nostro, Jesu Christo, Filium tuum, cui te convivit in natura de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, solus un corda, habemus ad Dominum, credas agamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum es salutare, nocivi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui corporali de junio vitia comprimis, mentem elevas et virtutem largiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceciorumque virtutis, aveata serafin, socia exultationem concelebrant, cunquibus et nostras voces sudas miti iuvias, te peccamur supplicere confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te, igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, et che dona, et che munera, et santa sacrificia e libata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris, totor orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad estese nostro, et omnibus orthodoxis ad cattolici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fidis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, pro se suisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, ti vici redum vota sua, Eterno Deo, vivo et in vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et viatoron apostolonca martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meriti precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche i genitori, oblazione in sepitù dei nostri, sete scunte famiglie tue, quesumus in domine, o placato sacipias, dies che nostros in tua pace disponas, atque a fraterna dannazione nostra ripil, et in electorum turum juvas gre numerale, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, erratam, orationabile, acceptabilenque, facere dignelis, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, in Domine nostri, in Gesù Christi. Qui prise quam pater etur, accepi panem in santas, ac benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, Divi gratias agens benedixi, foregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umplecarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem divi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tocusque feceritis in me memoriam facetis. Unde se memoresse in Domine, non servitue, set et ples sua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tam viate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supa che propizio ac sereno vulto respicere digneris, et accetta bere, sicut accetta bere dignatus es munera puritui giusti Abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et coltivi otuli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, juve che perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine e majestatis tui, ut quodco e sacraltaris a participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguines unserimus, onde venezionem celesti et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peseserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum et refrigeri, lucis et pacis, tua deprecamur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione intorum esperantibus, parteran liquam, et sotre donae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Annette Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, in tacuro nos consortium estimator meriti, sed venie quesumus in laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis,

curanda te oravo domine, oremus. Tui domine, processionem sacramenti, et ad nostris mundemur occultis, et ad ostium liberemur insidis. Per omnino nostro, Gesù Cristo, filium tuum, cui tecum et viterinato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus humiliate capita vestra Deum. Mentes nostras, quae semus in Domine, lumine tua claritatis illustra, ut videre possimus quae agentan sunt, et quae recta sunt agere valeamus. Per omnino nostro Gesu Christo, filium tuum, cui tecum vivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium severutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui, majestatis signo otuli, tibi acceptabile mihi quod omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in iur Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fitum omissus a Deo qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per breterem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non traduit lux, et ut testimonium per breterem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum, quod quo autem eo receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, se ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.